la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la apuesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. Entre el 22 de marzo y el 12 de mayo del año 2019, la italiana Fondazione Bonotto y el Palais du Tokyo francés llevaron a cabo la exposición titulada La Voix Libere, Poésie Sonore, la mayor muestra realizada hasta la fecha dedicada a la poesía sonora internacional. La misma se realizó en el mítico Vestibule Trois-Coupoles y la C37. La muestra, curatoriada por Eric Mangione y Patrizio Peterlini, se llevó a cabo en un espacio ambientado con escasa iluminación, sillones y cojines ideales para percibir la experiencia acusmática. Allí se emitieron 73 audios de autores individuales, dúos o grupos que fueron seleccionados para la misma. Una treintena de países de los 5 continentes, más de 5 horas de material sonoro, conformaron un interesantísimo mapa global de la poesía experimental realizada en los últimos 50 años. Comenzamos hoy un ciclo que buscará recorrer temáticamente parte del catálogo de la muestra. Hoy empezamos con los autores históricos con breves mix de sus trabajos. Ring, Séduction, séducteur. Séduction. Séduction. Séduction. Séducteur. Séducteur. Séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur. Séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur. Séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction, séducteur, séduction. Comenzamos escuchando tres piezas emblemáticas: Sol Aire, del francés Riz Chupin, luego un trozo de la pieza En el campo, del alemán Ernst Schande, para cerrar con un fragmento de Seducción, seductor, del italiano Adriano Spatola. Y para finalizar con esta primera entrega de autores clásicos del movimiento contemporáneo llamado Poesía Sonora, escucharemos al francés Robert Filou con su clásico Imitando el sonido de los pájaros, luego un fragmento de Cosmosmose del suizo Arthur Petronio. Continuamos con un extracto de El juego de las voces, perteneciente al italiano Giovanni Fontana, para culminar con Pieza de poesía sonora del cuarteto canadiense Four Horsemen. Che si susseguono con ricordi di quel istante. Voci che si susseguono a migliaia in un istante. Voci che si susseguono a migliaia, vorticose in un istante. Voce dominante. Voci stranamente opprimente. Voci cresciute. Voci amplificate. Che si susseguono a migliaia. Voci concomitanti. Voce prensile. Voce generosa. Voce rosa. Benedette, rampanti, sonanti, brillanti, cristalline, voci aggressive, trasparenti, voci ariose, fresche, frizzanti, voci aggressive, centrifughe, affilate, taglienti, voci sonanti, voci arlecchine, voci arlecchine, sulle ali delle cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, cicale, Yeah.